¿Qué pasa, peña? Aquí los irreverentes, irreverencias. Está aquí a puntito de llegar todo para vuestros oídos. ¡No! ¡Aquí vienen ya estar aquí! ¡Que llegan, Dios mío! ¡Que vienen! Ponte un traje especial, vistan de gala en cada ciudad. Tercera entrega de los cesados por la puerta de atrás. De vuelta sin más, la voz que declara el sistema como ingrata. Somos las cuerdas vocales de asfalto en flor y nata. Y volvemos desnudos del todo excepto de hielo. Tú créelo, pisa este suelo y activarás mi cepo. Nací en estilo Holandia, un 20 del 10. Lo llevo en mi gen, cóctel molotov verbal directo al cuartel. Somos el germen, políticos de mierda tiemblen. A los que sudan inteligencia no convencen. Ilegalícenme, quieren, prohíbanme, pueden, cúlpenme de aquello que no pueden solucionar, pero en mi rap reluce. Cuelguen su sombrero en el perchero al entrar de nuevo. Irreverencia, su sinónimo es rap supremo. Garrote vil para la tráquea de MCs. Que se dispongan a soltar mierda en este mar como el Prestige. Capacidad motriz, afinen su fusil. Mi rap escapa todo control como Chernobyl. Así asimilen my sound, sutil y sublime sin símil. Tengo la diagonal bajo control como si fuera un alfil. Es lo que tiene ser un portavoz de asfalto y flow. Lo traigo con el corazón ahogado en formol. Voy a por todas y con dos más. Irreverencias, sicarios del pop con órdenes de no aceptar clemencia. Volvemos, vuelve el fuego, el eco, el miedo, el verso lento. Dejarme a mí el resto en directo, creo que ya es momento de que vayáis dejando las armas. Después de un año escribo.